Sintonizan Cusey Radio desde Guadalajara, México. Frecuencia experimental desde radio.cuseynetwork.net. Bienvenidos a Café Ácido, sean benditos todos ustedes que tienen el honor de escucharnos, porque toda la erudición fantoche será para ustedes. Este es Café Ácido, el programa que lo ayuda a ser un poco más sabio y un poco más presuntuoso con lo poco que sepa. El programa del día de hoy transmitimos directamente sentados sobre un nopal, así que si escucha que tenemos pues ciertas equivocaciones, más que nada es la incomodidad de las espinas que se los clavan. Y yo soy El Topo y me acompaña... Hola, ¿qué tal, amables e improbables radioescuchas? Como bien dice mi estimado amigo El Topo, estamos transmitiendo desde un nopal, y si en algún momento usted escucha como que algo mastica o algo parecido, pues es que El Topo se está comiendo una serpiente muy tranquilamente aquí. Pero no preste atención a me he vuelto un lábaro patrio ahora. Te has vuelto un lábaro patrio, y qué bueno que no te ven, porque si te vieran se decepcionarían bastante de la bandera. Pues bien, estamos en Café Ácido, ese programa que toca tópicos, no sé, filosóficos, literarios, de reflexión, estéticos, historias, en fin, un como tunas da el nopal, así damos nosotros de temas. Nos pueden contactar por Facebook, señor Cavalcanti. Nos pueden contactar por Facebook, como ya lo hemos repetido en tantas y tantas ocasiones. No nos cansamos de decirlo porque ustedes no le dan like a nuestra página y eso nos pone muy tristes. Así que le diré una vez más cuál es la página de Café Ácido. Si usted sabe cómo se escribe Café Ácido, así lo puede buscar. Café Ácido con acento en la E, con acento en la A. Y básicamente estaría usted llegando al contacto directo con nosotros para que nos pueda decir qué es lo que piensa de este programa, qué le gusta, qué no le gusta. ¿Y por qué le gustamos tanto al público? No creo que le gustemos tanto al público. Si tienes tú que, ¿cómo decirlo? Pedir, casi rogar por unos cuantos likes en la página de Facebook. Pero no me desagrada tu petición tan chillona. Yo sí tengo una cuestión, señor Cavalcanti. Usted tiene una cuestión, señor Topo, dígala. Sobre el programa anterior, ¿recuerda que estuvimos hablando de democracia? Recuerdo que estuvimos hablando de democracia, ¿sí? Bueno, los programas estos, para quienes ya nos han escuchado, pues intentamos dilucidar ciertos temas, pero realmente los programas casi siempre tienen un solo origen, que es como que uno de nosotros dos, de los locutores, presumamos algo que hayamos leído o algo que nos hayamos informado. Bueno, no creo que eso sea necesario decirlo, Topo. La gente que nos escucha debe saber lo que cualquier tema que nosotros hablamos aquí no está planificado. No se trata de que llevamos un control riguroso de cuáles son los temas que usted debería hablar en la cola de las tortillas. No. Simplemente un día llegamos y decimos, oye, acabo de leer esto, ¿recuerdas cuando hablamos de aquello? Y decimos, perfecto, compartamos eso con el público. Así justamente fue lo de el tema de la democracia que surgió porque yo había leído cierta entrada o comentario que hace... A ti te gustan bastante las entradas. Seguiré ignorando sus continuos acosos hacia mi persona. Y leí algo sobre Voltaire, sobre la democracia. Y el maldito programa anterior, el único fin era que yo dijera eso que había dicho antes Voltaire. Pero acabó el programa y no lo dije. No lo dijiste, Topo, y no es mi culpa, quiero aclararlo. Porque durante el programa, antes del programa, yo te recordé, Topo, leíste a Voltaire otra vez para que puedas hablar de él. Y yo te dije que sí, porque lo había leído. Y aunque no sea el tema del día de hoy, voy a decir lo que yo había leído. Por Dios, ahora vas a molestar a nuestro radioescuchas con el programa del pasado. Así que rememore usted lo que hablábamos de democracia, este gobierno de las mayorías o del pueblo. Y la crítica que hace Voltaire sobre el sistema democrático. No, sobre el neonazi dice que está muy bien. ¿El neonazi le parece bien? Sí, sí, sobre todo las mujeres vestidas con uniforme neonazis, qué mejor. Bueno, eso todo le gusta. Sí, pero él comentaba que la democracia, este gobierno del pueblo, pues no es la panacea para todo, puesto que dice que es solo el método en que se eligen los gobernantes. Él menciona, pues no sé si es un dato cierto o es, para introducir la reflexión, menciona que hay pueblos caníbales que ya son demócratas. ¿Caníbales demócratas? Ajá, ¿eligen a quién se van a comer? Eligen a quién se van a comer por votación. Vaya, eso es realmente... Y gana la mayoría, así que la democracia en sí misma no es un método más civilizado. Es bastante ilustrativo de cómo se maneja nuestra sociedad en la actualidad, porque realmente escogemos ídolos y los devoramos como a Jesús. Sí, sí, sí. Y bueno, entonces Voltaire decía que lo que debía hacerse no era, pues, cargar todo hacia la democracia y alabar la democracia y hacerlo algo lustroso, increíble, sino más bien poner atención en el pueblo en sí mismo, dejar que ayudar a que el pueblo deje de ser un caníbal. Pues bien, Topo, qué bueno que haces este comentario. Y ya que estamos siendo fantoches respecto al tema del programa anterior, te diré que yo sí leí ese artículo del que estás hablando y que el ejemplo que di sobre los errores de la democracia, de que mató a Sócrates, que la muerte de Sócrates fue elegida por democracia, la saqué de ese artículo. Ah, mira, nada más, y no lo comentaste. No quise comentarlo porque te quería dar pie a que tú mostraras esa gran sapiencia que tienes sobre el francés. Pues me diste pie y yo creo que más bien me tropecé. Sí, más bien te metí el pie. Lo que pasó, pero... Pues bien, esto era únicamente lo que quería decir de democracia, pero... Perfecto, ¿ya te luciste, Topo? Sí. ¿Podemos continuar con el programa? ¡Avanti con el maldito programa de hoy! Continuemos con el programa, entonces. Nosotros, en estos tiempos, el Topo Andrés Cavalcanti, hemos estado un tanto patrióticos, digámoslo de esta manera. Nos hemos sentado a la sombra de un nopal, no tanto en el nopal, pero sí a la sombra del nopal, a recordar viejos tiempos en los que cantábamos con el mariachi, porque han de saber que el Topo y Andrés Cavalcanti éramos parte de un mariachi, tocábamos música regional en un pequeño pueblito de Michoacán. Hasta que los demás miembros del mariachi murieron por una repentina diarrea infecciosa que, pues, los deshidrató hasta morir. Y solo quedaron su tololoche y los violines, las trompetas, manchados de fea materia fecal. Un feo tololoche manchado de materia fecal. Así que el señor Cavalcanti y yo dijimos, bueno, ya que no tenemos a dónde ir, ya no tenemos dónde cantar, vámonos a la radio a hacer un programa. Así fue como llegamos a esta gran ciudad de Guadalajara, tocando puertas, llegamos al CUSEI. Y pues nos dijeron, ahí está la cabina, métanse y a ver qué hacen. Ya, graben, pero no, ese no es lo que le queremos comentar, sino a lo que iba mi buen amigo el señor Cavalcanti, es que hemos estado reflexionando patrióticamente, una reflexión blanca, roja y verde. Verde, se te estaba olvidando el otro color. Por un momento pensé que era morado. Morado. Bueno, el morado está muy asociado por aquello del culto a la muerte, pero no es necesariamente eso. Sí, entonces tenemos esta reflexión sobre la patria y más específicamente sobre el mexicano. El mexicano o la abstracción del mexicano. La mexicanidad. Esa partícula, sustancia, deficiencia o esa adherencia. Esa sustancia etérea. Que hace a un humano cualquiera mexicano, que se pueda decir mexicano. Sí, porque es como una manchita, como si usted quiere una marca que le ponen a todos los mexicanos con un hierro candente en la frente. Y donde nos paremos, la gente la nota y dice, mira, está lleno de mexicanidad, esta persona es un mexicano. Así que hoy vamos a reflexionar acerca de eso que es el mexicano. Quizás partiendo de esas frases típicas como que hay que sentir orgullo por ser mexicano. O hay que mantener la mexicanidad, que no se pierda. Así que hoy vamos a delucidar qué es un mexicano, cómo se hace un mexicano. ¿Cómo se hace un mexicano? No estás hablando de la parte biológica, ¿verdad? No, pero yo tengo la teoría de que si usted toma una licuadora, echa un sombrero charro, un balón de fútbol, medio litro de cerveza, el ayate de la Virgen Guadalupana y lo mezcla todo, sale un mexicano. Y un toque de taco. Se necesita un toque de taco al final para que todo eso se vuelva un mexicano. Yo tengo la teoría, Topo, de que si metes todo eso en una licuadora, te vas a quedar sin licuadora. Pero como tú quieras. Posiblemente alguien me llegará a quitar mi licuadora, pero no hablaremos de licuadoras, aunque la Oster es muy buena y este anuncio no nos lo pagan. Pero bien, vamos a hablar de la mexicanidad, qué ha sido el mexicano a través de la construcción histórica, que han reflexionado ciertos autores sobre lo que es un mexicano, las posibilidades de ser un mexicano. ¿Cómo es que uno se siente mexicano? ¿Qué es aquello que nosotros tenemos, que llevamos en nuestro ser, quizá en nuestra memoria o en nuestra historia, que nos hace decir, yo soy mexicano, yo poseo la mexicanidad y no soy australiano, no poseo la australianidad? Sí, aquellos factores que determinan a una persona para que se le pueda identificar o nos podamos representar entre nosotros. Y quizá aquí tengamos a lo largo de este ejercicio que vamos a hacer de desciframiento de la nacionalidad, tengamos algunas equivocaciones, algunos tropiezos, sinsabores, pero le digo algo, no importa, porque aquí en Café Ácido somos el rey. Somos el rey y vamos a escuchar ni más ni menos que al rey José Alfredo Jiménez con esto que es también a sí mismo el rey. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar. Llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste y así te vas a quedar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. ¡Sí, señor! ¡Para José Alfredo! ¡Cántale con ganas a tus paisanos! Una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar. Rodar y rodar, rodar y rodar. Después me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Hemos ya regresado, estamos en el segundo bloque de Café Ácido. Este café ácido patriótico, este café ácido charro, ¿por qué no decirlo? Charro. Imagínese usted que nosotros tenemos en este momento un gran sombrero, unos pantalones untaditos, así que se nos ven bien bonitos. Unos pantalones de manta. De manta. No, yo estaba pensando en los del mariachi. ¿Recuerdas cuando tocábamos allá? Ah, caray, yo creí que unos pantalones de emo, le iba a decir que eso no era tan mexicano. No, bueno, hay muchos mexicanos que los usan, pero eso los vuelve un poco menos mexicanos. Pero qué, es que a mí se me hace difícil, a pesar de que sea el tema de hoy, ¿qué se puede abstraer de alguien para decir que es mexicano? Porque digo, es un ejercicio muy difícil, me parece. Es bastante complicado lo que vamos a hacer, así que esperamos que usted, amable radioescucha, lo valore. Y si no lo valora, pues qué... No, qué poca... Qué poca, pero valórelo usted y mándenos los cheques. Existen individuos. ¿Qué se le otorga a estos individuos para decir que son de cierta nacionalidad o de cierta... Pues sí, nacionalidad, o que tienen ciertas características? Primero que nada, yo creo que se les otorga un acta de nacimiento. Un acta de nacimiento donde dice, él es mexicano y ya nada más por eso se tiene la mexicanidad, es como... Candy? Sí, claro, es como un certificado de origen, algo así como el pedigrí. Ah, caray, pues qué fácil hemos llegado a lo que es la mexicanidad. Sí. Así bien, que pasemos al siguiente tema. Simplemente revise su acta de nacimiento y si dice que es mexicano, pues felicidades, ya sabe lo que es. O revise su espalda, por favor. Si usted tiene un marsupio en la espalda, creo que usted es australiano. Ah, caray, si tiene un marsupio, yo iría al doctor o guardaría cosas útiles en la bolsa. No sé cuál de las dos primero. Eso es a lo que se le llama un backpack. Sí, pero dejemos de andar por ahí divagando y digamos, el mexicano, pues. El programa del día de hoy, vamos mucho encaminados hacia Octavio Paz, una reflexión que él hace en El laberinto de la soledad, donde intenta pues escudriñar, que anote esa palabra, escudriñar. Escudriñar, no escudriñar, como dijo al principio el topo, sino escudriñar, repitamos. Escudriñar. Escudriñar. Sí, que es como buscarle por todos lados a lo que es el mexicano. Entonces Octavio Paz dice que quizás mexicano sea como ese conjunto de rasgos históricos, sociales, idiosincrasia, que es otra buena palabra para que usted anote, idiosincrasia. Idiosincrasia. Gracias. Idiosincrasia o simplemente la mexicanidad es de aquellos individuos en particular que se dicen mexicanos. Es decir, sienten esa mexicanidad. Podríamos decir, Topo, que la mexicanidad o el ser mexicano parte de un acto de fe. Sí, Borges decía algo así, pero con lo argentino, ser argentino. Que nosotros lo podemos aplicar, de lo argentino a lo mexicano solo hay como muchos kilómetros, miles de kilómetros. Sudamérica, no Centroamérica, importa. Pero... Cuando hablamos de sociología, que es realmente quizá la rama de la que se está desprendiendo esta pequeña hoja con la que hacemos nuestro café del día de hoy, que es la mexicanidad, la sociología se basa en abstracciones como esta y en cuestiones meramente de fe. Pues sí, es que podríamos hacer una clasificación simplemente geográfica. Entonces habría argentinidad, guatemalidad. La guatemalidad, creo que sí existe. La guatemalidad, la, no sé, chiles o cómo se... La chilidad. La chil... enchilidad. ¿La enchilidad? La enchilidad. Bueno, los hinchas, hay muchos hinchas, pero no sé si todos sean chilenos. Sí, así que debe haber multiplicidad de... Multiplicidad de multiplicidades. Multiplicidad de múltiples multiplicidades que multiplican todas las nacionalidades. Y usted multiplique esto por la décima potencia y verá cómo llega a un resultado. Hasta las personas del Antártico tendrían cierta caracterización, entonces. ¿La antartiquidad? Ajá, o quizás esto de que hablamos, la mexicanidad y todo esto, son estereotipos, quizás. Estereotipos, creo que vamos llegando un poco a lo imágenes que... recurrentes, si usted quiere... Personajes, digámoslo. Decímosme. Los cotidianos, aquello que nos encontramos en la calle, que podemos ver en nuestras representaciones artísticas, en el cine, en la pintura, en la literatura misma, porque Octavio Paz, como muchos otros, se dedica a pintar al mexicano con letras. Sí, así es. Entonces, un primer paso para hablar de mexicanidad, podemos pensar en todos esos estereotipos, desde Speedy González hasta Machete en las últimas películas. Machete es una de las últimas representaciones de la mexicanidad. Creo que hemos avanzado bastante. Sí, digo, por lo menos antes la representación de un ratoncito que corría rápido... Buscando queso, ¿no? Ajá, y ahora es un asesino de la frontera, desalmado y de pocas palabras, que se acuesta con todas las mujeres de la película, indudablemente. Sí, sí, bueno, definitivamente hemos progresado. Machete nos ha reivindicado la mexicanidad, realmente. Pero tenemos otros mexicanotes, verdaderos mexicanotes, que les pesan las espuelas. Vamos a hablar del charro, es una figura muy mexicana, el mariachi. Que no nos referimos al mariachi loco, sino al mariachi cuerdo. El mariachi cuerdo que está aquí en la plaza de Garibaldi, tocando lo que tocan los mariachis. Pero también nos podemos cuestionar acerca de esta real mexicanidad, de estas figuras iconoclásticas. Ni siquiera sé si está bien usar esa palabra. Creo que no está bien usarla, pero ya la usaste, Topo, tú continúa. Icónicas, estas formas icónicas. Icónicas. El mariachi, por ejemplo, es de un origen extranjero. Así es, y el mariachi es de origen extranjero. Es del mariachi. El mariachi. Es que es matrimonio en francés. Quiero hacer hincapié en esto porque realmente el Topo se ha preparado para este programa. Todas las semanas va a sus lecciones de francés. Tiene que hacer ejercicios con Duvalín, soplando algodones, comiendo arroz con popote y otras cosas muchas para que hoy pueda usted escucharlo decir esta palabra. Mariachi, sí, realmente solamente veo caricaturas de Pepe Le Pou. Y a día de hoy aprendo mi pronunciación, pero el mariachi son los que tocaban en las mariachi, en las bodas francesas. Entonces esa creación viene de allá, la tomamos del extranjero, pero la queremos mexicanizar. De igual forma, entonces podemos hablar de que hay una construcción de la mexicanidad. Y cuando hablamos de mexicanidad, pues tendremos que ver desde qué punto de vista lo tomamos, ¿no cree usted, Cavalcanti? Yo creo que sí. No te estoy poniendo atención, pero te diré que sí, para que no te sientas desanimado. Sí, está usted atento a otros accidentes que me ocurren en estos momentos... Pero le he dicho que es algo natural la menstruación masculina. Entonces le decíamos que cuando hablamos de mexicanidad tenemos que tomar un punto de vista. Si hablamos del mexicano visto por el extranjero o el mexicano construido a partir de sí mismo, el mexicano que se quiere construir o el mexicano que es el mexicano en sí mismo. Podemos decir, por ejemplo, que el mexicano visto desde el extranjero, pues, ¿qué imagen podrán tener de nosotros en el extranjero? Quizás todavía como Speedy González. Pero, como Speedy González, pero... Yo quiero acotar que este programa está dedicado a la letra X y por eso decimos tanto mexicano y mexicanidad. ¿Quiere decir mexica, acaso? Mexica, por ejemplo. Sí, entonces también tenemos al mexicano que se construye a sí mismo... pienso en ese siglo del 1800, donde precisamente con esto del mariachi y otras figuras como la China Poblana, el mexicano se construye luego de su independencia, el mexicano busca lo que le es propio. Claro, porque estás llegando a quizá la raíz, después de la independencia, cuando los mexicanos, ahora que ya son mexicanos, se encuentran ante el mundo, ante los españoles, ante las colonias que permanecen en América de los españoles, se tienen que preguntar, bueno, ¿qué nos hace diferentes a nosotros, de los españoles, de los ibéricos? ¿Qué nos hace diferentes de aquellos hispanos que viven en nuestro propio continente? ¿Y qué nos diferencia también de nuestros vecinos del norte? Y fue cuando decidimos amarrar navajas en las patas de los gallos. Sí, esa fue la más sabia decisión que ha tomado el pueblo mexicano después de la elaboración del mole. El mole también, comidas, un montón de representaciones, pero... Esto sería siendo como el mexicano construyéndose a sí mismo. sea como un juego consciente, así de soy mexicano, bueno, ¿cómo voy a ser? Y hasta la fecha, pues, algunos prefieren seguir siendo bigotones, sombrerudos y tener una gran matraca con la que dicen ¡Viva México! Ah, la matraca es muy importante en estos días. Pero en el siguiente bloque creo que vamos a abordar la obra de Octavio Paz, si usted no tiene otra si no tengo reticencia. Otra, pues mira, está bien, hagámoslo hasta el próximo bloque, aunque creo que nos va a faltar tiempo. De momento digamos que este va a ser nuestro gran tema del día de hoy, que ya hemos repetido demasiado mexicanidad, pero lo vamos a decir muchas veces más. Si usted es alérgico a las X, pues aguántese, póngase un ungüento, no sé, haga lo que quiera, pero escúchenos los próximos dos bloques, porque vamos a desglosar fríamente, con un análisis cabal y puntual, la obra de Octavio Paz, que yo creo que es la mejor obra que escribió en su vida, porque es la única obra que he leído de él. Qué tristeza, Octavio Paz lo perdone, pero yo no. En esta obra se aborda el mexicano, pues no como él intenta construirse, sino lo que hace Paz es intentar mostrar al mexicano tal cual es. O sea, lo que hace Paz es tratar de ganarse un Nobel, pero y lo consiguió. Sí, lo logró, así que nosotros, fíjate cómo se crea primero la imagen del mexicano, de Octavio Paz, y luego esa imagen la aplicamos a todos los mexicanos, así como antes de él habían creado otras imágenes y se aplicaron esas imágenes. Quizá es antes la teoría que la práctica. O sea, ¿usted no cree que Octavio Paz haya encontrado verdaderamente lo que es el mexicano, sino que solamente construyó otra mexicanidad tan falsa como un mariachi? Tan bueno, no estoy diciendo que el mariachi sea falso. Ya un mariachi con tenis Nike. No, que cálmate, Topo, ya estoy viendo a todos los sindicatos encima de Café Ácido, encima de Cusey Radio. No digo que sea falso. Digo que primero se construye una imagen, lo que sería un esbozo, un boceto acerca de una construcción social como es una nacionalidad, la mexicanidad en este caso, y luego se ve que se aplica realmente en la práctica. Se vuelve real. Pero ya no me hagas bolas y vámonos a escuchar música. ¿Qué quieres oír, Tom? Pues vamos a escuchar algo de qué más mexicano que Vicente Fernández y esto que es Acá Entre Nos. Que escuchen la canción, pongan atención un poco a su letra y vamos a comentarla según lo que dice Octavio Paz, porque se presta un poco a la reflexión, así que venga la canción y yo me callo. Cusey Radio. Por presumir, a mis amigos les conté que en el amor ninguna pena me aniquila, que pa' probarles de tus besos me olvidé. Y me bastaron unos tragos de tequila. Les platiqué que me encontré con otro amor y que en sus brazos fui dejando de quererte, que te aborrezco desde el día de tu traición y que hay momentos que he deseado hasta tu muerte. Acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Ay, en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Y ahí, Martín, acá entre nos, quiero que sepas la verdad. No te he dejado de adorar. Allá en mi triste soledad me han dado ganas de gritar, salir corriendo y preguntar qué es lo que ha sido de tu vida. Acá entre nos, siempre te voy a recordar. Y hoy que a mi lado ya no estás, no queda más que confesar que ya no puedo soportar, que estoy odiando sin odiar, porque respiro por la herida. Volvemos a Café Ácido. Esperamos que usted mantenga todavía el hígado bien en su lugar y bien fuerte, porque el café ácido del día de hoy, para celebrar esa mexicanidad, el café tiene tequila. Tiene piquete, tequila, mezcal, pulque, una revoltura de todas esas bebidas mexicanas con las que uno pega el grito o pega el vómito, dependiendo de la cantidad más o menos. ¿Se puede gritar mientras vomitas? Sí, se puede gritar mentalmente. A veces estás pidiendo amor al creador mientras vomitas. O pides la muerte de un momento a otro. Y te la están dando, pero no es el tema de hoy. El tema de hoy es la mexicanidad, aunque le moleste tanto a mi amigo Cavalcanti. La X, hablaremos de mexicanidad, o con J, si usted es español o de algún otro país donde no le gusta la X y prefiere escribir México con J. Si usted prefiere las J's, use J's para escucharnos y ya, es todo. Dedíquese a su jota vida. Y estábamos hablando del mexicano. ¿Qué es un mexicano? Quizás contrastado con otras nacionalidades, quizás por sí mismo. En el libro de Octavio Paz, El laberinto de la soledad, él hace generalizaciones, señor Cavalcanti. Hace generalizaciones, y como podemos de alguna forma desprender del título del libro, parte de un centro. De este centro que es la pregunta, la reflexión de qué es lo mexicano. Y empieza a dar unos círculos, se pierde en unos caminos. Habla de historia, sociología. Entra a las representaciones artísticas, sale, vuelve a entrar. Y básicamente se pierde en un laberinto. Pues sí, pero a lo que va es a generalizar, como ya decíamos. Y yo decía que generaliza, así que a nosotros no nos eche la culpa. No, todo lo que vamos a decir a continuación, salvo algunas vaguedades, como los comentarios las familiares tonterías. O Octavio algunas Paz otras cosas. Dice estas cosas y él lo dice como si tuviera los pelos de la burra en la mano. Si ¿Qué digo los pelos? A la burra entera, todo el pellejo. ¿Has tenido alguna vez el pellejo de la burra en la mano? No voy a hablar de eso en esta ocasión, pero si quieres saber más sobre mis tendencias zoofílicas, lee mi libro. Dice Octavio Paz que el mexicano es un ente cerrado, es una persona cerrada, sola, como precisa en El laberinto de la soledad. Es una persona que se cierra la vida, no está abierto, por así decirlo. Es como una nuez que no ha salido de su cáscara. Algo así, el mexicano prefiere negarse, que tiene una interioridad para negarse a la exterioridad, por así decirlo. Sí, porque al momento en que te cierras, Topo, al momento en que el mexicano, cuando llega a la independencia y todos estos movimientos sociales, se ve y no encuentra un referente más que lo que sería la conquista, que es esta etapa violenta sobre el mismo pueblo que existía en aquel tiempo. Y por el otro lado ve que también era muy violento el pueblo que ya estaba aquí, que eran los mexicas, los purépechas y todos aquellos pueblos indígenas que realmente les encantaba sacar sangre y el mole, básicamente, sacarles el mole a todos sus rivales. Pues el mexicano decide cerrarse y dice, yo no sé qué soy, no sé si soy... Si soy gabacho, si soy español, si soy criollo, si soy mestizo, si soy indígena, salta para atrás. Y como no quiero saltar para atrás, mejor me cierro. Sí, es que, bueno, menciona usted la conquista. Octavio Paz hace toda una reflexión histórica y menciona quizás el gran trauma que fue para los mexicanos la conformación, su inicio, este choque de culturas que fueron pues la conquista de los españoles al Imperio Azteca. Entonces, a partir de ahí dice que el mexicano está abandonado porque sus guerreros murieron, sus dioses lo abandonaron y las mujeres fueron violadas. Somos un pueblo que cayó en desgracia, por así decirlo. Y esa desgracia, esa tragedia nacional, la primera, Octavio Paz dice que todavía es una herida latente. Una herida que está abierta, que palpita y que nos hace sollozar. Sí, algo así. Entonces... Porque las heridas juegan un papel muy importante en lo que es la mexicanidad, Topo. Desde siempre el mexicano trata de esconder sus debilidades, de que no se den cuenta que sufre, de que no se den cuenta los demás de que está llorando, o incluso de sus sentimientos, de su bondad, de su bienaventuranza, tampoco la quieren mostrar. Aquí hablamos precisamente de la figura que dice Octavio Paz de Cuauhtémoc. Lo torturan, le queman los pieses, pero a pesar de que se los queman, él nunca dice dónde está el tesoro. Él no soltó el tesoro. Él no soltó el tesoro, y mi hermana tan fácil. Pero bueno, a lo que se refiere es que el héroe prototípico mexicano es el que aguanta vara, por así decirlo, el que se puede someter a todos los sufrimientos sin abrirse, sin ceder, por así decirlo. Claro, más que héroe prototípico, quizá el héroe mítico. El héroe mítico. También en algunas narraciones indígenas propiamente prehispánicas, como lo es el Popol Vuh, se cuentan las hazañas de héroes que pasan por los infiernos, que soportan los castigos y que al final vencen por su abnegación. Por su aguante, por así decirlo. Es como la canción que yo le invitaba, que escuchaba un poco la letra de ese buen Chente Fernández, que dice, acá entre nos quiero que sepas la verdad. Él está hablando de una intimidad donde se está confesando el hombre, el macho mexicano, está confesando que le han dado ganas de llorar, ni siquiera dice abiertamente que llora, sino que le han dado ganas, o sea, su quiebre emocional, por así decirlo, es la simple posibilidad de demostrar el sentimiento, pero no es el sentimiento en sí mismo, y es lo que Octavio Paz ve en el mexicano está cerrado al mundo, está solo, está alejado de todo, Octavio Paz dice que hasta de sí mismo. El mexicano intenta incluso negarse a sí mismo, por eso en esta canción interpretada por Vicente Fernández, no sé quién la haya escrito, pero sin Vicente no sería lo mismo, en esta canción acá entre nos, él habla de algo que puede hacer, que quisiera hacer o que ha tenido deseos de hacer, que es el llorar, el gritar, el ir a buscar a la mujer que se fue, pero no lo hace. No, porque aguanta. Porque el mexicano aguanta, porque él está cerrado y no va a mostrar sus debilidades, va a mostrar que podría ser débil, que su dolor es muy grande y que lo podría tumbar, pero que no lo hace. Sí, porque es el macho que aguanta vara, ya decíamos, el que no se raja. Octavio Paz hace una reflexión sobre esto del rajarse, del abrirse, del ser sometido. Dice también que en esta cerrazón el mexicano es disimulado, el mexicano disimula sus sentimientos y sus intenciones. Lo maneja que es como un peso que venimos acarreando desde la colonia, donde pues el esclavo tenía que disimular sus intenciones, tenía que ser servil, entonces somos como medio achicopalados, según Octavio Paz. Porque la mula no era arisca, la hicieron a palos. La hicieron a palos, y hablando de palos, él también habla de... De Palito Ortega y de Palillo. Y de Palillo. Gran comediante mexicano. Claro. Y del Pirulí, que también era de la misma época. No quiero saber lo que demonios sea un pirulí. Pero Octavio Paz también dice que somos hijos de la Malinche. De esta mujer que fue rajada hablando de la violencia, hablando de que le dieron a palos. Y entonces somos los hijos de una mujer violada, de una mujer que fue... Mancillada, que fue sometida, obligada al comercio carnal, como dirían algunos, sobre todo los judíos. Y este hecho de haber sido pisoteados desde la concepción misma, porque al ser hijos de una violada, de una chingada, como tanto se maneja en el libro de Octavio Paz, pues nosotros... ¿No van a censurar eso de la chingada? No pueden censurarnos, está en el diccionario. Octavio Paz y es premio Nobel. Sí, Octavio Paz usa la palabra chingada y yo lo invito a usted. Hace toda una reflexión que podemos hablar más adelante. Una reflexión que es de al menos 50 páginas del laberinto de la soledad. Pero diga lo que iba a decir. No, el mexicano no es exagerado. Al mexicano no le gusta exagerar las cosas, aunque Octavio Paz lo diga en su ensayo sobre máscaras mexicanas. No es cierto, al mexicano no le gusta exagerar. Lea los 3 volúmenes de Octavio Paz del laberinto de la soledad. Y entonces decíamos que somos hijos pues de una mujer sometida o violada, y Octavio Paz ahí también maneja la diferenciación que tiene el mexicano de la figura paterna y materna. Por ejemplo, en la religiosidad preferimos la figura materna, somos hijos de la Virgen de Guadalupe, en preferencia al Dios Padre o al Dios Hijo Cristo, que también hace unas reflexiones muy interesantes sobre este Cristo sangrante que los indígenas lo adoptaron como una segunda figuración del Imperio Azteca, del Cuauhtémoc, que también sangra y aguanta todo el sufrimiento. Bueno, esto es en cuanto a la madre, y en cuanto al padre y a lo masculino, dice Octavio Paz que lo masculino nunca se entiende como esta paternidad creadora. La figura masculina siempre tiene que ser destructora, destructiva, violenta de cierta manera. Por eso él menciona que los mexicanos como insulto usamos el soy tu padre. Soy tu padre, como quien dice yo violo a tu madre. Ajá, es más o menos algo así. Y pues bien, vamos a hablar de esto un poco más allá, sobre esto de lo que es chingar, otras nociones sobre lo abierto y lo cerrado en el mexicano, quizá claro, cuestiones sobre la muerte. Para que usted no nos diga que estamos echando habladas, como diría el mismo Vicente Fernández, le vamos a leer algunos fragmentos de Laberinto de la Soledad para terminar en el próximo bloque. Por ahora vayamos a música. ¿Qué escuchamos, Topo? Pues vamos a escuchar Pachuco de La Maldita Vecindad, si le parece. Pues no me parece, pero ya lo dijiste, así que vamos a escucharlo. José Radio. Estamos de vuelta en Café Ácido, esta bebida que le va a servir a usted para poder platicar en cualquier ocasión, en las fiestas patrias, por ejemplo, o en las navidades, cuando se agote el tema del niño Dios, usted puede empezar a hablar sobre la mexicanidad. O el niño envuelto también se puede. Si se acaba el niño envuelto, porque los niños envueltos son muy importantes en Navidad. Siga. Bien, continuaré. Así que, como le decía el bloque pasado, para que usted no diga que estamos echando habladas y no nos conteste con balas, le voy a leer un pequeño fragmento de Octavio Paz, que él mismo escribe y está aquí al principio, en las primeras páginas de Laberinto de la Soledad, para que usted no diga que nosotros nos estamos inventando una idea errónea de lo que Octavio Paz decía. Así que, leeré. ¿De qué podemos? Podemos. Viejo o adolescente, criollo o mestizo, general, obrero o licenciado, el mexicano se me aparece como un ser que se encierra y se preserva. Máscara el rostro y máscara la sonrisa. Plantado en su arisca soledad, espinoso y cortés a un tiempo, todo le sirve para defenderse, el silencio y la palabra, la cortesía y el desprecio, la ironía y la resignación. Tan celoso de su intimidad como de la ajena, ni siquiera se atreve a rozar con los ojos al vecino. Una mirada puede desencadenar la cólera de esas almas cargadas de electricidad. Atraviesa la vida como desollado. Todo puede herirle. palabras y sospecha de palabras. Su lenguaje está lleno de reticencias, de figuras y alusiones, de puntos suspensivos. En su silencio hay repliegues, matices, nubarrones, arcoíris súbitos, amenazas indescifrables. Aún en la disputa prefiere la expresión velada a la injuria. Al buen entendedor, pocas palabras. En suma, entre la realidad y su persona establece una muralla, no por invisible menos infranqueable, de impasibilidad y lejanía. El mexicano siempre está lejos, lejos del mundo y de los demás, lejos también de sí mismo. Ah, dolor, ya me volviste a dar. Pero es esta lejanía del mexicano, que siempre estamos como encerrados, como viviendo entre pelos, por así decirlo. Pero también se dice, Octavio Paz, que bueno, como todo humano necesitamos el roce, ¿no? O sea, claro, el contacto social es indispensable, no podemos vivir todo el tiempo en esta burbuja, así que en esta olla de vapor que sería la forma en que se comporta el mexicano socialmente, debe haber un pequeño orificio, una válvula de escape por donde salga todo esto, si no el mexicano explotaría en 2 o 3 días. Reventaría, y pues Octavio Paz dice que las fiestas son precisamente ese escaparate, ese mofle por el que sale todo el humo del mexicano. Pero dice, bueno, es que como comentábamos, Paz hace como todas reflexiones de fiestas a lo largo del tiempo y en distintos países, así que no es momento para recordarlas todas, pero menciona que a diferencia de otros países, de otros pueblos, la fiesta es precisamente el momento en el que el mexicano, más que festejar, busca abrirse, busca mostrarse hacia los demás. Por supuesto, es ese momento en el que permite ver su ser, pero sin embargo, en este mismo momento también se oculta, Tupo. Sí, porque dice que es tanta, bueno, como su desfogue, su salida, que en vez de abrirse, se raja. Entonces menciona que las fiestas del mexicano son momento para todo. Son momento tanto del festejo como para la muerte, la típica fiesta que acaba en balazos o en cosas así. La fiesta es tanto como el regocijo, como también la tristeza, es toda esta válvula de escape. Y es lo que menciona, que el mexicano siempre debe de llevar la fiesta a un siguiente nivel para desahogarse de todo esto que constantemente. Y es donde la fiesta se convierte en parranda. La parranda, cuando ya no eres capaz de controlarte. Durante la fiesta el mexicano aún oculta su rostro tras una máscara, la máscara del carnaval, por ejemplo, la máscara del Día de Muertos, la máscara de las Navidades. Durante la fiesta el mexicano se abre un poco y se oculta detrás de estas máscaras, pero cuando lleva la fiesta un poco más allá, cuando llega a emborracharse a las cantinas, cuando se vuelve un parrandero, cuando deja de lado completamente el control que puede ejercer sobre su propio ser, entonces se abre plenamente y empieza a cantar como Vicente Fernández. Pero también es un ser y no ser a la vez, por algo así. Solo lo dije porque me gusta la frase. Ser y no ser, esa es la cuestión. Sí, esa es la cuestión. Realmente no tenía mucha implicación en este momento. Creo que solo querías hacer un comentario. Sí, porque usted decía del Día de Muertos. Octavio Paz también menciona esta celebración porque estamos diciendo que el mexicano está solo, que el mexicano se aleja de todo. Entonces, y incluso de sí mismo. Al mexicano le gusta hacer como que no existe. Sí, y por ejemplo, la canción de Vicente Fernández habla de él casi en tercera persona. Sí, como apartándose de sí mismo. Él está describiendo lo que hace en lugar Cuando cuenta Octavio Paz mismo una anécdota que le sucedió con una ama doméstica que trabaja con él en su casa, que hizo un ruido en la habitación contigua, y cuando él pregunta quién anda allí, ella responde: nadie, soy yo. Es una contradicción de sentidos, es nadie, soy yo, es quererse nadie. También creo que maneja este alejamiento del mexicano en el pachuco, como la canción que acabamos de escuchar hace un rato. Él dice que el pachuco es como un mexicano que se quiere alejar de su propia mexicanidad, pero a la vez alejarse del norteamericano, porque pues el pachuco fue este movimiento mexicano de 1930-1940, de los mexicanos radicados en Estados Unidos que empezaron a vestirse, a comportarse de una manera pues peculiar, la manera propia del pachuco, Tintán, basta decir. Y pues entonces dice Octavio Paz que este pachuco no es un intento de un mexicano por ser más mexicano ni por ser un poco más norteamericano, sino que es un intento de salirse de sí mismo, de ser nada. Él dice que el pachuco es una negación. Es el yo no soy de aquí ni de allá. No tengo hogar ni porvenir. Ay, qué buena canción, porque deberíamos ponerla en algún otro programa. Pero estamos hablando. Pero en este momento se ve el deseo del mexicano de ser nadie, de ningunearse a sí mismo, de volverse lo etéreo, lo que no está. y ahí surge este guiño hacia la muerte, porque la muerte es la negación de la vida, y el mexicano siente que no está vivo, o no debería estarlo. Pero Octavio Paz lo que dice es que el mexicano, sí, no está vivo, se aleja de la vida, pero también se aleja de la muerte. Él menciona que esta cultura que tenemos de la muerte, de bromear con la muerte, las fiestas del 2 de noviembre, para él también es muy, muy significativo que somos de las pocas culturas que comen alimentos que figuran restos humanos. Los mexicanos y los zombies son de las pocas países donde se hace. Los zombies comen realmente partes humanas. Ah, Dios santo, sí. No sé qué hice en una celebración el día de ayer. Pero bien, comemos calaveritas de azúcar, pan de muerto que parece huesos. Entonces intentamos como acercarnos a la muerte, pero también negarla, alejarnos. Octavio Paz dice que el europeo o el norteamericano simplemente no menciona la muerte. No es un momento que exista. Pero el mexicano, al contrario, la acerca a él quizás para negarla, para alejarla, es un tanto sí, paradójico. Sí, porque una forma de controlar a tu enemigo, digamos, es tenerlo cerca, ¿no? Se dice que al amigo cerca y el enemigo más cerca. Cuando tú tienes una cercanía con la muerte, recordarás el cuento de Macario, por ejemplo. ¿De que, Juan Rulfo? No, el de Travel. Dígalo. En este cuento, Macario se encuentra con la muerte en el bosque. Ah, ya sé. Y le invita a comer un trozo de pollo para que mientras la muerte come su trozo, él pueda comer el suyo. Y la engaña de esta manera, haciendo que él coma el pollo tan ansiado durante tanto tiempo. Aunque al final se lo va a llevar. Bueno, se vuelven amigos, vea la película, lea el cuento, eso es harina de otro costal. El punto es que cuando nosotros hablamos con la muerte o de la muerte, tratamos siempre de hacerlo de sí, forma... la muerte yo pocas veces. Las calaveritas. Ah, bueno. Cuando hablamos en calaveritas, tratamos de acercarnos a ella y controlarla, mantenerla aquí, como diciendo, a mí no me importa que me mates. Así como nos cerramos a los vivos, también nos cerramos a la muerte. A la muerte, sí, es otra manera de cerrarse. Y Octavio Paz también, otra de las maneras que dice que tiene el mexicano para cerrarse, a mí me llama mucho la atención, es la formalidad. Ser muy formal y tener muchas fórmulas, ser cortés. Siempre. Es como ser burócrata, casi. Como ser burócrata, siempre que lo que importa es más la apariencia, la forma que el contenido verdadero. Porque eso nos da una seguridad. Cuando tú sabes cuál es el procedimiento que se tiene que llevar a cabo, cuando sabes que te diriges de usted, de señor, pase por aquí, bla, bla, bla, tienes la seguridad de que no estás cometiendo un error y además no estás jugando tu propia identidad. Tu personalidad se mantiene intacta mientras estás utilizando la máscara que todos convinieron. Pues sí, es lo más o menos lo que dice Octavio Paz acerca de la mexicanidad. Ya que le hemos dicho esta serie de aspectos, usted pregúntese, ¿soy mexicano acaso? ¿Algo de lo que han mencionado lo comparto yo? ¿Lo comparten algunos de mis conocidos? Puede ser, ¿tiene usted dudas? Escríbanos a Café Ácido, porque por hoy hemos terminado nuestra emisión, Topo, pero uno no se va hasta que ya no está. Y esto no se acaba hasta que se acaba, así que vamos a dejarlos con esta bonita reflexión hecha canción que se llama En el último trago. Y lean El laberinto de la soledad de Octavio Paz. Tómate esta botella conmigo. En el último trago nos vamos. Quiero ver a qué sabe tu olvido sin poner en mis ojos tus manos. Esta noche no voy a rogarte, esta noche te vas de veras. Qué difícil tratar de olvidarte sin que sienta que ya no me quieras. Nada me han enseñado los años, siempre caigo en los mismos errores. Otra vez a brindar con extraños y a llorar por los mismos dolores. Tómate esta botella conmigo, en el último trago me besas. Esperamos que no haya testigos, por si acaso te diera vergüenza. Si algún día sin querer tropezamos,